según los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística, las hipotecas han caído en septiembre en un 31,6%. Dicen, o por lo menos estaba leyendo, que las principales explicaciones que nos dan son la adaptación a la nueva ley hipotecaria, el contexto político, no sé, a mí me extraña un poco esto del contexto político en este momento, o la desaceleración de la economía. Así que vamos a ir directamente a la fuente, a quien puede explicarnos mejor estos temas, y por ello nos remitimos directamente hasta el despacho de Abogadas Lancelot para hablar con Alicia Martín Borreguero. Alicia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Laura. Con un poquito de gripe, pero... Está el tiempo, es la racha. Parece que está todo el mundo medio malucho estos días. Pero bueno, ánimo. Aquí nos pasa eso, un poquito de frío y nos ponemos ya fatal, ¿no? Pero es que lo mismo, de repente hace frío, que de repente hace un calor de la muerte, que de repente hace templado y que al final, pues eso, que el que no cae es porque es casi un milagro. Pero bueno, en fin. Venga, vamos a hablar de hipotecas. ¿Por qué no se están firmando hipotecas o por qué se está produciendo este bajón de datos que hablan hasta del 31,6%? Bueno, pues aquí date cuenta que la alarma viene porque estos datos no los hemos tenido en el 2014. Fíjate, en el 2014 que estábamos en plena crisis y en la mayor caída comparando el año pasado con este desde la crisis, pues es para que salten todas las alarmas, ¿no? Date cuenta que, como bien dice, los últimos datos que tenemos del INE son de agosto y septiembre y hay una caída con respecto al año pasado del 29 y el 31, o sea, casi el 30 y el 31 y pico, 31,6. Y bueno, según los estudios, según todos los análisis, indican que puede ser, como dice, por la aplicación de la nueva ley hipotecaria o por la incertidumbre política, ya sea porque hay una falta de gobierno o, tú sabes, por el temor que apuntan por la posible coalición, o más que posible coalición, ¿no? De ese temor de que cambien las políticas fiscales, o por el Brexit, la guerra comercial, que eso también da pues una incertidumbre económica, ¿no? En realidad son posibles causas, ¿no? Lo que sí está claro que las alarmas saltan, y es lógico que las alarmas salten cuando estamos con el segundo mes consecutivo en el que hay un desplome tan acentuado, que ya te digo que eso no pasaba desde que estábamos en plena crisis en el 2014. Estamos hablando de prácticamente, si quieres después te comento, pero en todas las provincias de España, y se salvan pues un poquito por los pelos Almería y Lérida con 14, ¿no? Pero en realidad en toda España lo que hay es un desplome muy muy acentuado, que eso también se traduce en las compraventas, ¿no? O sea, entiendo que todo son causas externas al posible comprador, es decir, no es que la gente no quiera comprarse casas, sino que las condiciones externas a él son las que están condicionando el que no se firmen esas hipotecas. Sí, y date cuenta que también una persona, todo influye, ¿no? Es verdad que cuando tú ves que hay tanta inestabilidad en todos los aspectos, pues también el consumidor, los inversores, ninguno se atreve a dar el paso, ¿no? Pero sobre todo date cuenta que si un consumidor con muchas ganas que tenga de comprar una hipoteca, si los precios están por las nubes o el banco no te acepta ese préstamo hipotecario, pues poco puede hacer. Todos los españoles, la mayoría de los españoles, necesitamos un préstamo hipotecario para tener una opción de comprarte tu inmueble, ¿no? Aquí date cuenta que también en el tema de las compraventas, que lógicamente están vinculadas a los contratos hipotecarios, si cogemos la referencia de junio y septiembre, hay una caída de un 9% interanual. O sea, estamos hablando de, si cogemos como referencia Madrid y Barcelona, que son las que, lógicamente, tienen mayor número de compraventa, se estima que cierren este año por debajo de 500.000 compraventas. O sea, eso ya lo que se está acentuando es que algo pasa y que ahí en el mercado pues hay un desasosiego, que eso se traduce pues eso a inversores, las propias entidades bancarias que están en, digamos, con un carácter conservador, hasta ver qué pasa con el gobierno, hasta ver qué pasa con grandes digamos, incidencias como son lo del Brexit, que no se sabe cómo va a ser, o la guerra comercial, que sabes que está de actualidad, también estamos todos a las esperas, y por eso es como está el mercado, ¿no? Uh-huh. Al final todo se traduce, pues los pobres consumidores somos los que estamos un poco más a la espera, pero esa vorágine de incidentes que hay, todo afecta, ¿no? Sobre todo los bancos que son los que no te están dando estos préstamos. Uh-huh. Consejos.